on your hot light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Turn on your heart light now. Turn on your heart light now. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como esta, 27 de septiembre año 1978, nace Brad Arnold, cantante, baterista y único miembro original restante de la banda Three Doors Down. Arnold escribió la canción Kryptonite estando en bachillerato durante una clase de matemáticas cuando tenía 15 años. Esta canción que escuchamos al fondo, Kryptonite. Este cantante, Brad Arnold, a los 16 años, participó en la fundación de Three Doors Down, alternando como baterista y cantante antes de centrarse solo como cantante. Kryptonite. Se estrenó como sencillo en 2000 y fue incluida en el álbum debut de Three Doors Down, The Better Life, alcanzando el número 3 en el listado Hot 100 de Billboard. Otra canción destacada de Three Doors Down es Here Without You de 2003, también compuesta por Brad Arnold e incluida en el segundo álbum Away From The Sun. Here Without You llegó al quinto lugar en Billboard. Tonight y Here Without You, las dos canciones más importantes de la agrupación Three Doors Down, banda que se basa prácticamente en su miembro fundador y líder absoluto, Brad Arnold, cantante, baterista y único miembro original restante de Three Doors Down, que nació el 27 de septiembre de 1978, en una fecha como esta. Aquí está la canción Here Without You de Three Doors Down, que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Thank you.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.